Y el próximo fin de semana, no ahora, este fin de semana que recién está comenzando, sino el próximo fin de semana, tenemos muchas más actividades en AMA Colón. Una de ellas es una que nos llama muchísimo la atención y nos gustaría conocer un poco más sobre esto. Hemos hablado mucho sobre la ayurveda, pero queremos conocer un poco más sobre esto, sobre la ayurveda, la medicina ayurveda, que es bueno, algo que llama mucho la atención, es muy interesante para conocer. Por eso estamos en comunicación con Romina Malano, quien va a viajar a Colón justamente para dar un taller sobre ayurveda. Romina, ¿me estás escuchando? Hola, sí, buenos días, Marcelo, ¿cómo están? Buenos días, Romina. Gracias por la comunicación y por contarnos un poco qué es lo que vas a venir a hacer acá a AMA Colón el fin de semana que viene. Recordamos que Romina Malano es médica, pero especializada en la medicina ayurveda. Es muy difícil, creo yo, la pregunta que te voy a hacer, no es muy difícil para contestar, imagino que es difícil que vos la puedas resumir. ¿Qué es la medicina ayurveda? Sí, bueno, ahora les voy a contar un poco de qué se trata. Primero les quería agradecer a ustedes por la comunicación y también a las chicas del espacio AMA que me invitaron a participar, a dar talleres y atender consultas individuales también. Así es, eso es importante. No solo va a haber un taller, sino que también vas a estar disponible para consultas individuales. Sí, exactamente. La medicina ayurveda en realidad no es un sistema médico únicamente, sino es una filosofía de vida. Uh-huh. Es originaria de India y hace más de 5.000 años que existe. Junto con la medicina china son los sistemas médicos más antiguos del mundo y a la vez considerada por la Organización Mundial de la Salud como el sistema más completo del mundo. Ayurveda significa la ciencia de la vida. Y es una medicina o una filosofía holística, integrativa, en donde se observa al individuo inmerso en un sistema. Entonces, no solo se estudia a la persona en sí, sino a su estado físico, mental, emocional, con quién se relaciona, en dónde trabaja, cómo se alimenta. Uh-huh. Se trabaja sobre todos los aspectos del individuo. Y fundamentalmente en la alimentación y cambios de hábitos que hacen a un estado de salud que esté equilibrado para conseguir así el bienestar y la armonía. Entonces, trabajando desde distintos aspectos con varias herramientas, uno puede conseguir estados de salud óptimos, desde la prevención hasta el tratamiento y la curación, ¿no? Y lo importante es que es un sistema complementario, no es una medicina alternativa, como muchos hablan, sino que es complementaria. No es que uno debe dejar la medicina tradicional para dedicarse a la medicina complementaria. No, puede hacer las dos al mismo tiempo, uh-huh, obteniendo resultados mucho más rápidos. Y asimismo hay mucha gente que decide dejar el sistema médico tradicional porque quizás no encontró respuestas o está cansado de dar vueltas o no tener resultados y se aboca directamente a la medicina ayurveda, y esto también vale y está muy bien porque los resultados son muy rápidos, a pesar de que muchos dicen, bueno, pero las medicinas alternativas o complementarias son lentas o uno tiene que esperar un tiempo para ver resultados. No, la realidad es que les puedo decir que en apenas unos días pueden tener los resultados sobre la salud, así que es realmente impresionante cómo uno puede mejorar en tan poquito tiempo. Cuando hablamos de un tratamiento ayurveda, ¿estamos hablando de una medicación natural o de prevención a través de alimentación, o ambas cosas, ¿no? Pero cuando hablamos de, ¿hablamos más bien de curación o de prevención? De las dos cosas hablamos. La realidad es que nosotros en nuestro país, como en tantos otros del mundo, estamos acostumbrados a ir al médico cuando estamos enfermos. Y en otra parte del mundo, ¿no? En Oriente, en India, sobre todo en China, la gente va al médico cuando está sano, para prevenir. Y exacto, este sistema en realidad es para prevenir, porque uno analizando la constitución y analizando a la persona en su totalidad, puede saber a qué está predispuesto tener en un futuro, con lo cual, llevando una rutina adecuada para cada uno, puede lograr no enfermarse de lo que está, a lo que está predispuesto para adelante. Bien. Eso es porque se hace un análisis constitucional de acuerdo al físico, a la fisiología, a la mente, a las emociones, a los hábitos que tiene, y en función a eso se modifican estos hábitos y se realizan rutinas que sean adecuadas para cada uno. Uh-huh. En esta medicina, primero que se considera que no existen enfermedades incurables, porque así como uno es capaz de generar un síntoma o de crear una enfermedad por desequilibrios mentales, emocionales, físicos y por llevar malos hábitos, también es capaz de sanarla. Entonces, las herramientas son muchísimas, muchísimas, son realmente incontables. Me parece muy interesante y me gustaría saber más, y te felicito porque... Es que hay mucho, ¿sabes? Que en realidad todavía no está ni traducido todo... toda la información que dejaron hace 5.000 años atrás, cuando no existía ni la escritura ni la palabra, así que se transmitía a través de vibraciones, y bueno, ya obviamente hay textos traducidos, pero si todo se tradujese serían aproximadamente 16.000 libros. Imagínate. Uh-huh. Que estaba escrito el SIDA cuando no existía el SIDA, o sea, ¿cómo dijiste? Es realmente amplio. ¿Cómo dijiste esto último del SIDA? Que imagínate, digo, que habían escrito sobre el SIDA cuando no existía el SIDA. ¿Cómo es eso? Así es, no estaba con la palabra SIDA, ¿no? Claro, claro, pero sabían... Pero sí, como el desequilibrio fisiológico... Que se produce... Metabólico. Qué bárbaro. Y, a ver... Perdón, y me preguntaste cómo se trataba. Sí. En realidad se realizan rutinas en función a cada persona, por eso también acá no hay nada estadístico ni muy matemático. Entonces se evalúa cada uno, no existen pronósticos, porque claramente depende de la relación que se genere entre el médico, con el paciente, la aceptación, la adaptación y la realización de la rutina que uno está dando. Obviamente que cuanto más se cumpla con la rutina, mucho más rápida y efectiva va a ser, sí. Se va a tener resultados más rápidos. Y esto es en función de alimentos, de determinados ejercicios, por ejemplo, algo práctico. Una persona que tiene gastritis, tiene un desequilibrio que acá se tienen en cuenta los elementos de la naturaleza. Tiene un desequilibrio basado en el fuego, en un exceso de fuego. Entonces, yo tengo que armar una rutina para bajar ese exceso de fuego. ¿Y cómo bajo el fuego? Con otros elementos de la naturaleza que me permitan hacerlo, como el agua. Uh-huh. Entonces, quizás una de las indicaciones que sea muy importante es consumir más de 2 litros de agua en el día. Dentro de los ejercicios que se le puede recomendar, no son expuestos al sol ni de competencia, que son ejercicios de fuego, sino ejercicios de agua o de relajación, que son natación, por ejemplo, o yoga o tai chi. Claro. Es decir que claro que cada enfermedad o cada síntoma está relacionado con uno de los elementos. Sí, exactamente. En base a entonces, eso, claro, se da un... acá lo importante es lograr el equilibrio entre los elementos. Seguro. Ahora, la medicina china tiene algo también basado en... Sí, la medicina china, la base es la misma, solo que cambian algunos elementos. Claro, o sea, me parece que la medicina china está basada en el metal cine... y la madera. Ajá. Y en ayurveda no existe el metal y la madera, sino que existen el espacio, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Ajá. Y el yin y el yang, que es tomado por la medicina... El yin y el yang es de la China. Ajá, no de la ayurveda. No de la ayurveda, pero igualmente está escrito de otras, en otras palabras, digamos. Sí. O sea, tienen una base que es muy fuerte entre las dos y muy importante. Es otra de las cosas que se tiene en cuenta es el sistema de canales por el que se integra el cuerpo, que no es el sistema circulatorio, linfático, nervioso, nada más, sino que existen otros canales que se llaman energéticos, y son los primeros que advierten que hay un desequilibrio o que estamos próximos a enfermarnos. Por eso también se puede diagnosticar antes de enfermarse. Estamos hablando con Romina Malano, médica, especialista en medicina ayurveda, que va a estar el próximo fin de semana en Colón, en AMA Colón, dando un taller y consultas personalizadas. Voy ahora a abusar de tu buena predisposición, tu buena disposición, Romina, para pedirte unos consejitos. En esta época que viene el frío, los cambios de temperatura, no sé si escuchás mi voz, está absolutamente tomada por el refrío. ¿Cómo podemos pensar a estas, no sé si llamarlas enfermedades, estos padecimientos de esta época del año? ¿Cómo podemos tomarla o mirarlo a través del cristal de la medicina ayurveda y ayudarnos a prevenir un poco mejor o a pasar mejor el invierno con estos bichos que nos aparecen y nos hacen a veces directamente caer en cama? Bueno, está bueno en realidad lo que me planteas, porque es bajar un poco a tierra, claro, la teoría de la ayurveda, así que la vamos a poner en práctica. Atenti entonces del otro lado. Hay que escuchar atentamente porque esto nos ayuda a todos a mirar un poco, a mirarnos un poco mejor en esta época. ¿Qué nos conviene? ¿Cómo nos conviene? ¿Qué nos conviene consumir? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo basarnos en la naturaleza? Sí. Perdón que a veces como me interpongo, pero estoy en la ruta, entonces me cuesta mucho no estar en silencio. Sí. Bueno, una de las cosas que se tiene en cuenta y que es fundamental son las rutinas en función de las estaciones del año, porque claramente uno está más predispuesto a enfermarse de acuerdo a los factores climáticos. Entonces, en el invierno son característicos los mocos, los resfríos, las enfermedades respiratorias. Y en el verano son más características las eruptivas, las gastrointestinales y demás, que claramente acá ya podrán observar que hablamos de invierno y hablamos de mocos y hablamos de líquidos, hablamos de agua, y en verano estamos hablando de fuego, o sea, del sol y de todas las enfermedades donde existen enzimas gástricas y demás. Uh-huh. Así que una cosa importante a tener en cuenta es que cuando es invierno hace mucho frío, pero el clima es húmedo, es porque hay mucha humedad, o sea, mucha agua. Y para eso tenemos que contrarrestarlo con sustancias, alimentos, ejercicios y demás que sean de fuego. Es decir, muy picantes, bien enérgicos los ejercicios, mucho calor, todas las características del fuego son necesarias en esta estación. Una rutina que sea equilibrada en este momento sería consumir alimentos calientes, picantes, como bueno, la pimienta, el ají, el jengibre, sí. La canela también es excelente para, ajá, esta estación. Cubrirse las manos, los pies, el cuello siempre. Acostarse a dormir y no generar los cambios de temperatura entre el acostarse y el levantarse. Y estar permanentemente humectado y lubricado, o sea, hidratado con infusiones calientes. Mucho té, mucho mate, para mantener el cuerpo calentito. Bien. Y en la casa hay que airear, es muy importante esto, porque si no se condensa todo y se genera un microclima para el crecimiento de los bichos. Claro. Así que abrir las ventanas en el momento que hay sol, para que se ventile la casa, después cerrarla, y sí está bueno poner vaporizadores o ollas para vagos o hornitos, para poner esencias de eucalipto, de alcanfor, que ayuden a limpiar el ambiente. Buenísimo, excelente. Gracias, Romina, por estos consejos. Pero mucho picante, la clave en esta estación. ¿Cómo? Sí, pero mucho picante. Mucho picante. Es la clave para esta estación. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y por otro lado, si no fuese un clima húmedo, o de lluvias, o de tanto cambio de temperatura, y como es el invierno, y estamos en otoño, por ejemplo, predomina el elemento aire, así que uno se predispone más a las sequedades de la piel, a uñas y pelo quebradizo, a dolores articulares, contracturas. Así que en esos momentos es importante humectar, hidratar, lubricar bien el cuerpo, o sea, agregar mucha agua. Hasta que empiece el invierno, que acá hay que disminuir un poco el agua. Excelente. Gracias, Romina, por estos consejos importantísimos para este momento del año. Romina, bueno, Malano, vos naciste en Córdoba y vivís en la ciudad de Buenos Aires, ¿es así? Sí, exactamente, nací en Córdoba, y estudié en Buenos Aires durante 10 años, me formé en la medicina tradicional. ¿Cómo fue que eso? Esta es la pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo fue que luego de haberte recibido de médica tradicional, como bien lo decís vos, te volcaste a la ayurveda? ¿Qué pasó en tu cabeza en ese cambio? Bueno, es la pregunta del millón. Porque bueno, todo el mundo en general se recibe en la medicina y entra en las residencias y bueno, ya se incluye en el sistema médico tradicional. La realidad es que yo estudié en una universidad que se llama Maimónides, uh-huh. Que está en Caballito, en Buenos Aires. Uh-huh. Ya de entrada el sistema que planteaban de aprendizaje era distinto, se llamaba ABP, aprendizaje basado en problemas, o sea que no era un sistema tradicional, uh-huh. Como en el resto de las universidades. Era muy práctico y es una universidad que ofrece muchas terapias alternativas como musicoterapia, acupuntura, homeopatía, bueno, y estaba ayurveda dentro de esa. Claro. Escuché una vez una charla que nos fueron a dar mis profesores, quienes fueron después mis profesores, y la verdad es que me encantó, me sentí que realmente era eso lo que estaba buscando, porque me encontré con ciertos problemas en el sistema de la medicina tradicional que me desilusionaron un poco, o quizás yo no esperaba que sea así. Siempre quise ser obstetra y cuando empecé con las rotaciones y a estar en contacto en los hospitales de la ciudad y de la provincia, quedé bastante dolida con la situación que yo veía en esos lugares, vulnerables, con bastante violencia, uh-huh. desde los profesionales a los pacientes, desde la institución, y la verdad es que sentía que yo no pertenecía a eso y que acá lo que estábamos haciendo no era una lucha de egos, ni de quién sabía más, ni de quién mandaba más, ni de tratar mal a otro que estaba en una situación más vulnerable que uno. Y además, digo, ¿no? O sea, uno estudia medicina porque uno tiene una vocación de servicio, porque está buscando mejorar el estado de la otra persona. Y si primero no nos cuidamos nosotros mismos y no tratamos al resto desde la compasión, desde el compromiso, desde la responsabilidad y el respeto, entonces, ¿hacia dónde vamos? Siento uh-huh. Estamos bastante perdidos en esto. Sí. La dedicación y esto de atender en un minuto y salir corriendo y no saber ni cómo se llama y no prestar atención. Eso es lo que más me asombraba. Claro. Y a la vez tampoco hay muchas soluciones en muchas patologías. Entonces yo terminaba diciendo, pero entonces, ¿qué ofrecemos acá para mejorar? ¿Terminamos en el corticoide y el corticoide es para toda la vida? No, y yo claramente nunca acepté eso, porque siento que hay muchísimas herramientas para sanar y no caer en un medicamento para toda la vida cuando sabemos perfectamente que el medicamento para hoy te puede ayudar, pero para mañana es otra patología más, porque después tenemos que trabajar sobre los efectos adversos, las reacciones de ese medicamento. Entonces terminamos a los 60 años con un pool de 10 medicamentos en donde uno va paliando al otro, más que el síntoma en sí. Y aparte de esto, callar un síntoma es callar la inteligencia del cuerpo, porque el síntoma te está advirtiendo que algo que estás haciendo o que está sucediendo o que pasó en tu vida se está manifestando en tu cuerpo y vos no lo estás pudiendo ver. Entonces te lo mostró de distintas maneras hasta que, toma, te muestro de esta manera a ver si lo logras entender. Y si encima lo callamos, no, nunca llegamos a ningún lado. Clarísimo. Y bueno, así fue, ¿no? Sí, como sí, un sí. poco el camino, desde la desilusión, un poco de la desilusión del sistema médico tradicional, en donde no me sentía parte, no quería pertenecer a eso, quería dedicarle el tiempo que se necesite a cada paciente. Es más, he atendido a pacientes que me han llevado 4 horas. Así que siento que primero nos tenemos que entender más a uno mismo y para poder entender al resto también. Sí, y que la salud tiene que ver con absolutamente todo, hasta cómo saludamos, cómo el profesional saluda al paciente, la sala de espera. Yo a veces pienso en estos hospitales, en ciertos hospitales, ciertas clínicas, que ya de por sí tienen un ambiente hostil. Incluso siempre me llama la atención muchas salas de espera donde de centros de salud donde está prendida la televisión, capaz que en un canal de noticias donde te pasan las peores noticias. Y digo, ¿cómo no se piensa la salud desde una cosa más integral, de un concepto integral? Desde que el paciente entra y está esperando ser recibido por un profesional, pasan un montón de cosas, ¿no? Es muy, muy, muy profundo el tema, porque la verdad es que hay mucho para hablar de esto. Y yo a mis pacientes que están obviamente en tratamiento y que tienen que ir a las instituciones, quizás hacerse diálisis o quizás a pasarse una quimio, les tengo que dar indicaciones para ese momento puntual, porque realmente es otro conflicto. Es muy duro, porque la mayoría tiene el conflicto de la palabra cáncer, porque lo genera la sociedad, por los miedos, por la paranoia, por los sustos, por las referencias de otros, y la realidad es que es otra situación, es otro estado de salud en el cual uno tiene que entender qué es lo que le está pasando y enfocarse en la sanación de esto. No concentrarse en este efecto mariposa, digamos, inconsciente de cáncer, miedo, muerte. Exacto. Y no es así. Entonces, bueno, tengo que hacer un trabajo de que cada uno cuando va, hasta indicar lo que puede comer y no comer, porque ni siquiera hay, en muchos lugares no existen ni recomendaciones puntuales sobre la alimentación, y quizás el paciente se está pasando y va a hacerse una diálisis y le están dando un flan con dulce de leche. Y realmente es asombroso que no se preste atención en esto. No es por desprestigiar ni desvalorizar ni a los hospitales, ni a las clínicas, ni a ningún otro profesional puntual. Simplemente digo que el sistema de salud está colapsado. Las obras sociales también están colapsadas. En crisis absoluta. Por eso uno cuando se encuentra con un médico, aunque sea un médico de la medicina tradicional, agradece cuando ese médico, por iniciativa propia, se toma el tiempo de escuchar al paciente. Parece como si fuese un médico de otro mundo, y sin embargo no, simplemente un médico con un sentido humano, pero que eso no se está enseñando, no solo no se está enseñando, sino que tampoco no se está incentivando desde el sistema médico en absoluto, sino todo lo contrario. Sí, totalmente. Yo creo que lo que más está buscando el paciente hoy en día y desde hace toda la vida es que alguien lo escuche, porque algo le está pasando. Entonces, para eso estamos, para escucharlos, para saber quiénes son, para que nos cuenten su historia, de dónde aparece, cómo fue que apareció, el síntoma. ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque quizás el paciente viene y te está diciendo que tiene fibromialgia, que es un clásico, o un dolor en determinada parte del cuerpo, o alguna otra enfermedad, o que se enferma de algo con frecuencia, y detrás de esto hay una historia, o hay una depresión profunda, una angustia profunda porque sucedió algo en su familia, en él, en su trabajo, o en lo que sea, que primero hay que trabajar sobre eso, porque el resto no lo vamos a solucionar, sino... Gracias, Romina. Romina Malano es médica, especialista en medicina ayurveda. Va a estar dando un taller el próximo fin de semana en AMA Colón y también va a estar disponible para consultas individuales a quienes lo deseen. ¿Algún dato más que haga falta, Romina, para el próximo fin de semana? Mira, no te escuché la última partecita. Sí quería aclarar sobre los talleres que voy a estar dando en AMA, para que todos los que tengan ganas de inscribirse lo hagan. Realmente es muy interesante, van a ser dos talleres a la mañana estaré dando introducción a la Ayurveda, que es para conocer sobre la filosofía y para entender el porqué de las indicaciones que se realizan, de las rutinas que se programan, de conocer cuál es la constitución de cada uno, de saber a qué se predispone cada uno, empezar a entenderse, a conocer un poco su propio cuerpo. Y por la tarde voy a estar dando el taller de reaprender a comer. Se van a hacer las rutinas en función de las estaciones, las indicaciones puntuales, en qué consiste una alimentación equilibrada y adecuada para cada constitución. Además de recomendaciones y de acuerdo a las dolencias más frecuentes. Y además, bueno, sí voy a estar atendiendo consultas individuales, así que pueden sacar su turno o sí, comunicarse con las chicas de AMA. AMA es con doble M. Sí, lo pueden encontrar en Facebook. Luego nosotros también vamos a dar, por supuesto, las vías de comunicación, pero ya pueden comunicarse a través del Facebook AMA Colón, con 2M. Gracias, Romina Malano. Una charla muy muy interesante que da para muchísimo más. Esperamos poder continuarla próximamente, quizás el próximo fin de semana. Un abrazo grande y nos estamos viendo. Un